cosita. Guaraní, llena de brujos y encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y una noche guaraní, llena de brujos y encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y te fuiste al amanecer sin dejarme una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Y te fuiste al amanecer sin dejarme una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Donde vayas te seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Llena de brujos y encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y una noche guaraní, llena de brujos y encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y te fuiste al amanecer sin dejarme una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Y te fuiste al amanecer sin dejarme una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Donde vayas te seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. ¡Epa! Y ese va a ser el sitio que se nos chica. Saludamos a Los Ángeles, Mulchen, Coyipuy, Victoria, Temuco, al ritmo de los pistoleros, ¿sí o no, Héctor? ¡Ay, qué rico! ¡Así nos vamos!